estamos en la preparación de la jornada para el Congreso Social por un proyecto educativo en la Universidad de Chile, en Toma, en el foro sobre actores sociales construyendo proyectos educativos. Y estamos con el compañero Lucas Cifuentes, quien nos va a contar específicamente de qué es lo que trata esta iniciativa y cuál sería su objetivo. Buenas tardes. En realidad este no es el foro de actores sociales, porque como el tema del paro y todo eso lo preferimos correr para hacerlo con más tiempo. Pues ya en realidad aquí estamos trabajando comisiones. Pero a ver, en términos generales, esto es una apuesta muy ambiciosa que surge de un montón de organizaciones sociales, sindicales, poblacionales, medios alternativos, estudiantiles, por supuesto también organizaciones culturales, tanto de la región del Biobío como de la región metropolitana, que es muy involucrado en las movilizaciones de estos últimos meses respecto al tema de la educación. Un poco dijeron que aquí estaba faltando algo también, que tiene que ver con mayores contenidos por una parte, una visión más de proyecto, y por otro lado, también una capacidad de articular a distintos sectores sociales, distintos actores en esto, y no caer en el juego un poco del gobierno y de la clase dirigente de que esto es un problema que compete solamente a los estudiantes, y como si los trabajadores no tuvieran nada que ver con esto, y los pobladores y los medios de comunicación, qué sé yo. Entonces, en función de eso se dice, bueno, ¿qué tal si todas las organizaciones sociales, populares, de base, democráticas, con una intención realmente honesta, deciden ponerse a trabajar en conjunto para un poco diseñar y discutir un proyecto educativo que surja de nuestras propias necesidades, que surja de las propias con las propias características y en los contextos específicos de cada sector, digamos, y que además sea capaz de proyectar y de prefigurar también un modelo de desarrollo, un modelo de sociedad distinto, entendiendo que la educación no es algo que esté, digamos, separado del modelo de desarrollo o del modelo social. Entonces, en Concepción empezaron con este proyecto, que ya lleva avanzado algunos meses, participan cientos de organizaciones, están más de 500 compañeros trabajando en esto, también intelectuales, profesores, estudiantes, ya lo dije. Y un poco hace ya más o menos un mes, una serie de organizaciones sociales de aquí de Santiago, también de los ámbitos que acabo de mencionar, dijeron, bueno, esto también es posible hacerlo en Santiago. Y empezamos a preparar este cuento hace algún tiempo, viendo qué posibilidades habían, algunos contenidos, cómo nos enganchamos con lo que se está haciendo en Concepción también. Y ya el jueves de la semana pasada, aquí mismo en la Casa Central de la Chile, que está en Toma, hicimos una primera jornada preparatoria donde un poco presentamos cuáles son las intenciones y los objetivos de este congreso. A esa jornada vinieron más de 100 personas, un montón de organizaciones, sindicatos de la construcción, sindicatos del líder, sindicatos del Jumbo, la Confusam, comités de llegados de Villa Francia, de La Pintana, de La Bandera, centros de estudiantes de la Chile, del Alberto Hurtado, de la Católica, bueno, y así una serie de cabros de liceo, de un montón de lados, y un poco se dijo ya, vamos a comenzar con esto, y esto lo vamos a empezar a constituir en su magnitud el día 5 de noviembre. El 5 de noviembre, durante todo el día, en la Universidad de Santiago, en Lusach, se va a hacer la primera gran plenaria de este congreso, donde se va a definir el gran marco de contenido y los pasos a seguir. Antes de eso, tenemos este sábado 22, aquí en la Casa Central de la Chile, a las 10 de la mañana, la jornada para definir la metodología de trabajo, que queremos que sea participativa, democrática, horizontal. Luego, el martes que viene, que es martes 25, también aquí en la Casa Central de la Chile, a las 6 y media de la tarde, tenemos el foro que hoy día no se hizo, que se llama Actores Sociales Construyendo el Proyecto Educativo, donde van a haber economistas, dirigentes sociales, estudiantes, un poco presentando esta idea. El jueves 27, la última jornada preparatoria, y como ya te dije, el 5 de noviembre, la primera gran plenaria. Entonces, la invitación es que todos los compañeros y compañeras, organizaciones sociales, sindicales, populares, estudiantiles, se integren, vengan a la jornada preparatoria, asistan con toda su gente, con todas sus bases el día 5 de noviembre, y que cualquier duda manden un correo a asamblea.stgo@gmail.com o se metan al Facebook, que lo busquen, Congreso Social Proyecto Educativo, o también hay un blog que ahí ponen en Google Congreso Social por un Proyecto Educativo y van a encontrar toda la información necesaria. Y bueno, ojalá que nos veamos ahí, y un saludo muy grande a Radio Conciencia de la sexta región de Rosario. Esperamos que en el futuro se pueda hacer algo ahí también en ese lado, y pues mientras tanto vamos a ir sumando los esfuerzos donde se vaya a hacer. Muy bien, gracias compañero, y aquí como lo acaba de decir usted, desde la Universidad de Chile en Toma, para Radio Conciencia, Espacio Educativo Miguel Sepúlveda.